Argentina, el derecho al aborto es ley, una ley de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional que reconoce los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes cuando se enfrentan a embarazos no intencionales y reconoce su autonomía sexual y reproductiva. Una ley que salva vidas y termina con la hipocresía del aborto clandestino. Una ley que logró bajar los índices de embarazo adolescente y de las muertes por abortos inseguros. Hoy no solo debemos enfrentarnos a las políticas sociales y económicas desplegadas por el gobierno de Javier Milei que golpean más fuertemente a las mujeres, disidencias sexogenéricas, las niñeces y las adolescencias, sino que también debemos enfrentar el embate del gobierno contra los derechos conquistados por el movimiento feminista y transfeminista.